surgió de la preocupación en realidad de todos los que trabajamos con chicos, más chicos, con jóvenes, los que estamos en las escuelas secundarias, primarias, porque no es el primer chico que muere en Chimpay por una cuestión así. Y es algo que mientras nos quedemos callados, mientras no digamos nada, como que parece que nunca pasa nada en los pueblos. Y en realidad pasan muchas cosas. Y es una preocupación para todos los que estamos ahí. Algunos chicos nos preguntaban, bueno, ¿y contra quién nos vamos a manifestar? Bueno, no nos vamos a manifestar contra nadie. La idea es que nosotros mismos, como pueblo, tomemos conciencia de que esto no puede seguir así. Que los chicos tienen que tener cuidado con las personas con las que relacionan, saber decir que no, y que en las familias también, que los padres puedan transmitir a los chicos cuándo decir que no. Digo, esas consignas, que no queremos que en Chimpay sigan pasando estas cosas. El 3 de noviembre murió un chico de nuestra comunidad, compañero de los chicos, con la que lo conocían más, otros miembros. Y a partir de la muerte de este chico, bueno, que los mismos compañeros, ¿no? Pueden relatar los que estuvieron ahí, cómo aconteció todo el hecho, y bueno, después hacen autopsia y demás, como han hecho los casos anteriores, y después obviamente que las causas del fallecimiento son por un cardio respiratorio, además, pero la raíz no es esa, no es que alguien de repente le está a respirar, las causas son otras. Entonces, a partir de este chico que muere, y que no es el primero, ya van 4 creo en total en estos últimos años, es una preocupación. Y yo, a veces son chicos que no tienen tanta voz, y digo, si los que estamos en algunas instituciones no nos hacemos voz de las familias, entonces yo digo, no sé para qué nos tenemos que cuestionar, para qué estamos, ¿no? Entonces, a partir de esta muerte es que en Chimpay queremos decir, bueno, basta de drogas, basta de jugar con los chicos, a vender de cosas que no le están haciendo bien, a también hacer una reflexión, puertas adentro, y permitir estas cosas a los chicos. En algunos cursos que vamos a las escuelas, no tienen, también es necesario que pongamos en los carteles que recuperemos los valores de la familia, para charlar, para conversar de las cosas que nos van pasando, en el barrio, en el mismo Chimpay, ¿no? Como que las cosas dejan de conversarse y se enferman, no hablábamos mucho, yo todo lo que no se habla, se hace un quiste, se hace un tumor que después termina en cosas feas. Entonces, como lo ideal es hablar todo lo que nos está pasando. Todas las instituciones tenemos que poner más recursos en marcha para esto, porque digo, cuando el problema es grande, los recursos tienen que aumentar para ese sector, ¿no? Y poder trabajarlo bien. Yo digo, el hospital está haciendo todo, y nosotros, bueno, siempre lo hemos visto muy de cerca, todo el trabajo que van haciendo, lo mismo que en las escuelas y que en todas las instituciones, pero es como, parecía ser que en este punto como que no es suficiente, como que hay que hacer mucho más, ¿no? O más personas trabajando en eso, o más instituciones involucradas. Ojalá que esto sea para despertarnos verdaderamente y tener acciones concretas que lleven a la protección de los chicos, ¿no? Que son los más desprotegidos, y la preocupación de los que tenemos, a los que estamos ahora involucrados en esta marcha. Lo que todos los pueblos están pidiendo, ¿no? Que se proteja a los chicos de las drogas, del alcohol y demás. Yo digo, a veces queremos que los gobiernos hagan, y como familia le damos permiso a los chicos para que salgan a muy temprana edad, a 12, 13, 14, entonces ya la misma familia como que pareciera ser que los va exponiendo, ¿no? Entonces digo, es un momento de que todos tomemos conciencia de cuidar a los chicos, y que sean chicos hasta, por mí yo digo hasta los 18, ¿no? Como dice los derechos del niño, ¿no? La Declaración Universal. Yo digo, bueno, obviamente que acá los chicos son grandes cada vez con menos edad, pero yo digo, estirar la infancia todo lo que más se puede, porque es lindo, todos hemos vivido, los que somos de la generación del 80 y más abajo, hemos tenido una infancia con un montón de cosas que ahora no había, y hace una infancia muy sana, ¿no? Sin tecnología, sin tantas películas, sin tantas libertades, pero también nos enseñaron a decir que no y a decir que sí. Y digo, me parece que eso hay que recuperarlo.